is gon' be O-B-O-K. Work hard, play hard, that's the only way. I'ma live my life like every day's a holiday. Time to celebrate, time to elevate. Hold up, wait. 3, 4, 5, 6. Take it to the top, top, top, like. We don't stop, stop, keep on moving, making moves. Take a shot, shot, take a shot, take a few. We gon' keep on doing what we do, cause everything will be. This is how we do it, baby, this is what we say. It's the look of through your armor, say. Don't you worry. Don't you worry about a thing. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Don't you worry. Wrapped the video for Don't You Worry, directed by Director X. Black Eyed Peas featuring Shakira and David Guetta. So this whole thing is like a global event. We shot in Barcelona, we shot in Los Angeles. I am Director X. This video is really something special. I mean, you got Black Eyed Peas, you have Shakira. Bueno, estamos escuchando a Black Eyed Peas aquí con la participación de Shakira y David Guetta, tres grandes que se unen. Black Eyed Peas que ha participado en el Concert Music Festival. El trío estadounidense ofrece un espectáculo apoteósico para despedirse de la última fecha en España, dejando el listón por las nubes. Qué bien, Black Eyed Peas, que tenía previsto a propósito presentarse este verano también en la ciudad de Valencia, pero por aquello que se canceló el festival Diversa, pues no pudieron presentarse. Pero la verdad es que se han paseado por toda España y han dado muestra de su excelente calidad musical y de esa proximidad que están teniendo con artistas latinoamericanos. Podemos saltar perfectamente con este trío, ¿no? La participación de Shakira. Buena música para empezar la semana con buen ánimo, buen ritmo. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, un restaurante colombiano cuya carta empieza con patacones, más de 12 variedades, pero también dispone de platos típicos, como es el caso de la bandeja paisa. Y dispone también de una terraza para disfrutar el verano. También un excelente salón comedor, Patacón Tostado. Calle Albacete 21, zona centro de Valencia. Pero mucha atención porque nos estamos preparando para el concierto de los hermanos en LeBron el próximo 3 de septiembre. Y tenemos entradas para ese gran espectáculo. Es cuestión de que nos envíen mensajes al móvil 640-86-42-81, 640-86-42-81. Mensajes de WhatsApp, simplemente que quieren ir al concierto de los hermanos LeBron. Se estarán presentando exactamente en la Sala Canal. De manera que tenemos premios para nuestra audiencia. Más adelante le estaremos hablando también de la posibilidad de asistir a otro concierto. Más y más conciertos. Refrescate con Latino RTV. El Café Mañanero. Disfrútalo. Mucha atención, aquí está la prensa hispanoamericana de España a Latinoamérica. Atención, así titulan los principales periódicos. Hablamos, por supuesto, de la edición impresa. Empezamos con el diario El País de España. División entre la Moncloa y Defensa por el traslado de agentes del CNI. Fotografía de portada, la izquierda abre un camino inédito en Colombia. La fotografía concretamente es para el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Ahora pasamos a los titulares que trae hoy el diario El Mundo. La Generalitat prepara un decreto para imponer el catalán en las guarderías. Hay más titulares. Hemos visto perros comiéndose los cadáveres en el frente. Son declaraciones que ofrecen sobrevivientes de la invasión de Rusia a Ucrania. Dejamos la prensa colombiana. Dejamos, perdón, la prensa española y vamos a la prensa colombiana. Debo decirle que el periódico también trae en portada la posición de Gustavo Petro. La misma fotografía que ilustra la portada del diario El Mundo. Pues bien, vamos entonces a la prensa latinoamericana rápidamente. La actualidad de América Latina. Atención, así viene la prensa latinoamericana en el día de hoy. Empezamos con el periódico El Tiempo de Colombia, que trae en portada a Gustavo Petro. Convocamos a todos los armados a dejar las armas. También recoge las declaraciones, a propósito, reacciones sobre la posición de Gustavo Petro. El país tiene que salir de su conflicto eterno, dice Iván Cepeda. Cepeda, uno de los ideólogos del gobierno de Petro, aclara algunas precisiones sobre la paz total. También trae noticias sobre Shakira. El proceso en su contra en España deja al descubierto su fortuna. Rastrearon desde un avión hasta el giro del programa La Voz. Ella asegura que es un atropello. Más titulares. Pero vamos ahora a la prensa de Argentina. Ya damos cuenta entonces de otros periódicos de América Latina. Massa avanza sobre el área de energía y mete presión a las grandes empresas. Recordemos que Massa es el nuevo ministro de Economía. Vamos ahora también a la prensa de Chile. El Mercurio destaca hoy en portada: si bien el 54% está de acuerdo con un sistema único de salud, el 88% teme que no tener atención oportuna ante males catastróficos. Fotografía de portada. Petro apunta a segunda oportunidad para Colombia. Continuamos este repaso de la prensa colombiana. El periódico El Comercio de Perú destaca hoy en su portada: Pacheco implica a un exministro en los sobornos por los ascensos en la Policía Nacional. Seguimos repasando la prensa. Bueno, a propósito, El Comercio destaca: Petro empieza su gobierno con la promesa de poner fin a la violencia en Colombia. Vamos ahora a Ecuador, donde el diario El Expreso destaca en portada. Flopec gasta 1,4 millones de dólares para un crédito que nunca llegó. Fotografía de portada. Colombia estrenó su giro a la izquierda en referencia a la posesión de Gustavo Petro. Vamos ahora a la prensa de la República Dominicana a ver qué nos dice. El gobierno estima sacar a mineros antes del martes con nuevo equipo enviado desde Canadá. Vamos ahora también a la prensa de Bolivia, a ver lo que nos cuentan hoy los periódicos. Exactamente el diario El Correo, damos cuenta. Censo. Comité ratifica paro de 48 horas en la ciudad de Santa Cruz y exhorta a no caer en provocaciones. Petro es investido como primer presidente de izquierda de Colombia. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con la prensa de México, exactamente. El diario Universal de México destaca en su portada espiral de negligencia y dolor que se repite en las minas de carbón. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Mundial de Atletismo Sub-20 en Cali, Colombia, que terminó este fin de semana pasado y en donde dos grandes potencias demostraron que son las mejores de atletismo a nivel mundial, Estados Unidos y Jamaica. Eso sí, Colombia hizo una excelente presentación y terminó con dos medallas de plata y una de bronce, alcanzando la mejor presentación en estos mundiales de sub-20 de atletismo. Y la vuelta a Burgos, en donde Miguel Ángel López demostró que cuando quiere y le pone ganas, puede hacer grandes cosas. Llegó segundo en la etapa clave de esta competición y terminó tercero en el podio. Y en la vuelta a Polonia, a Sergio Higuita no le alcanzó la fortaleza para poder combatir con Heider, quien se llevó esta vuelta. Y en la vuelta a Portugal, un uruguayo es el líder de esta competición frente a los durísimos portugueses. Y en la Premier League, el Liverpool empató con el Fulham. Y eso que Luis Díaz hizo un señor partidazo. Asimismo, Mohamed Salah y Darwin Núñez, su nueva contratación. Y la Juve, que cayó goleada ante el Atlético Madrid en un partido amistoso. Eso sí, Morata hizo su hat-trick. Y Leo Messi, que fue acosado con preguntas al llegar a Barcelona de vacaciones. Y el Barça, que goleó precisamente al Puma 5-0. Tremenda goleada en el torneo Camp Nou. Y en el mercado de fichajes, que hubo muchísimos movimientos este fin de semana. Y es que prácticamente no se descansó ni sábado ni domingo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. El Café Mañanero. Disfrútalo. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, Latino Deportes sobre la última media hora del Café Mañanero. Atención, empieza entonces la temporada para el fútbol. Esta semana tendremos el compromiso entre el Real Madrid y el Eintracht. Estamos hablando de la Supercopa de Europa, el campeón de la Champions y el campeón de la Europa League. Estamos con el sabor de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Y recuerden, es el lugar donde podemos disfrutar ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, también platos típicos de Colombia. Tropicalísima. Si estás de cumpleaños, te obsequiamos una deliciosa ensalada de frutas. Tropicalísima, el placer de la fruta. Vamos ahora con Nicky Cuervo, igualmente Carlos Angulo, que nos traen a esta hora de la mañana, pues, segmentos. Carlos Angulo, con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Gato, al igual que recordamos que cada 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Orgasmo Femenino. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides del día recordamos que en este día el reconocido cantante Shawn Mendes nació un día como hoy hace 24 años, al igual que el que es considerado por muchos el mejor tenista de todos los tiempos. El deportista suizo Roger Federer está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 41. Este es el resumen de lo más importante el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. Y de inmediato, Nicky Cuervo nos trae entonces las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El Festival Gay Internacional de Música y Ocio Circuit, uno de los más multitudinarios de Europa, arrancó este sábado en Barcelona tras 2 años de parón, obligados por la pandemia, con una gran presencia de extranjeros, ya que aproximadamente el 80% del público procede de otros países. Según ha explicado Agencia EFE, Ángela Ballesta, portavoz de la organización del Festival Matinee Group, muchos de estos extranjeros vienen de países donde la homosexualidad está penalizada. El cantante, compositor, músico y productor colombiano Camilo se ha estrenado en el escenario del Festival Carroy con su show Alegre, con mucho ritmo y muchas pinceladas sentimentales y con sorpresa incluida, la interpretación de varios temas junto a su mujer. La estrella internacional del nuevo pop latino ha salido al escenario donde les esperaban 4 pantallas gigantes y una gran estructura de luces simulando la silueta de un tipi. La tienda de campaña de los indios ha hecho sonar unos tambores llenos de agua y ya con las primeras notas de Kiesi ha puesto a toda la grada en pie. La poeta Ana Luisa Amaral, una de las voces más destacadas del género en Portugal en la actualidad, falleció la noche del viernes a los 66 años tras una enfermedad prolongada, informó hoy la Universidad de Oporto. Amaral fue investigadora y profesora de literatura angloamericana de la Facultad de Letras de dicho centro, aunque estaba jubilada y además de la creación literaria también se dedicó a la traducción. La sexta y última temporada de The Good Fight, de los creadores Robert y Michelle King, llegará el 8 de septiembre a España a través de Movistar Plus. Serie derivada de Good Wife, también creada por el matrimonio King, esta sexta y última temporada de The Good Fight, que consta de 10 episodios, mantiene sus papeles protagonistas a Christine Baranski, John Slattery, Sarah Steele, Michael Bodman, Najim Bijambi, Carmine Bingwa e introduce a Audrey McDonald y Andrew Brager. La actriz estadounidense Anne Hesh se encuentra hospitalizada en estado crítico después de que el vehículo en el que viajaba se estrellara contra una vivienda en la ciudad de Los Ángeles, informaron este viernes medios locales como CNN y el portal TMZ. El vehículo, un Mini Cooper azul, iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y estalló en llamas al chocar contra la vivienda, de manera que la actriz podría haber sufrido quemaduras, de acuerdo con las citadas fuentes que citan a personas con conocimiento del incidente. El fichaje de James Franco para dar vida a Fidel Castro en una película dirigida por el español Miguel Bardem encendió una agitada controversia en Hollywood por las acusaciones de abuso sexual vertidas contra el actor y quejas sobre su falta de ascendencia latina. ¿Cómo puede estar pasando esto?, preguntó el colombiano John Leguizamo en una publicación de Instagram en la que criticó la apropiación que, según él, supone que un actor anglosajón encarne a un líder hispano. Cuando Eva Noblezada tomó la decisión de presentarse como actriz mexicana-filipina, le llovieron las críticas. Me dijeron que sería más difícil encontrar trabajo porque no había muchos personajes para alguien como yo. Tuvieron razón, contó en una entrevista con la agencia EFE. Desafiando todos los obstáculos, este fin de semana está haciendo historia al convertirse en la primera artista de 2 comunidades minoritarias en Estados Unidos en tener sendas películas que se estrenan el mismo día. Dios es muy bueno conmigo, es la única explicación que encuentro a lo que me está pasando, indicó la actriz de 26 años que protagoniza Look, película animada de Apple TV Plus, y Eastern Sunday, cinta que compite en los cines con Bullet Train. Noblezada, cuyo padre tiene raíces filipinas y cuya madre es de origen mexicano, se considera muy sortuda y está agradecida. La próxima edición de los Video Music Awards VMA de la cadena MTV, cuya celebración está prevista para el 28 de agosto en Nueva Jersey, Estados Unidos, tendrá marcado el sabor latino gracias a las actuaciones del colombiano J Balvin y de la brasileña Anita. Quien fuera la primera artista latina en llegar al número 1 en la lista mundial de Spotify, debutará así en los célebres galardones y lo hará precisamente con el éxito que la ha llevado a lo más alto, Envolver, y ante la incógnita de si se alzará con, además de uno de los premios, el de mejor video latino. En esta categoría se verá frente a frente con Balvin, quien ya había actuado en los VMA del 2019 en en compañía de Bad Bunny y que vuelve en esta edición para interpretar su canción Nivel de Perreo en colaboración con Ryan Castro. La gala, según ha comunicado este viernes sus organizadores, contará asimismo con los estadounidenses Marshmello y Khalid, que saldrán juntos al escenario del Prudential Center para presentar por primera vez en vivo el tema Numb, así como sus compatriotas de la banda Panic at the Disco, que tocarán el tema Viva Las Vegas. Este año, Jack Harlow, Lil Nas y Kendrick Lamar encabezan la lista de nominados como candidatos en 7 categorías, seguidos de Doja Cat y Harry Styles con 6 nominaciones cada uno, y de Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift y The Weeknd, todos ellos con 5. Cabe destacar que entre los aspirantes también estará Madonna, la más premiada de la historia de los MTV con 20 galardones, que se ha convertido también en la única persona nominada en cada una de las 5 décadas en las que lleva celebrándose los VMA. La ceremonia se emitirá en vivo y en directo para más de 170 países, entre ellos España, donde podrá seguirse a partir de las 2 de la madrugada. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Escuchan a esta hora el Café Mañanero en Latinos. Nos escuchan en Valencia en el 107.9, igualmente en Castellón, en Alicante, en el 93.7 del FM, en Benidorm, en 97.6, en Elche 88.8. Igualmente a través de internet, latinosfm.es. Estamos en iTunes. Y posteriormente también pueden seguir el contenido de este espacio en las redes sociales. Estamos escuchando a Adriana Lucía. Podríamos decir que encabezó ese ramillete de artistas que animó la posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. Si por algo se ha caracterizado la posesión del nuevo presidente, ha sido por la animación de grupos folclóricos. Sí, por todos lados en Colombia, no solamente en la capital, Bogotá, hubo actos, sino también en otras ciudades e incluso en el exterior. Y precisamente nos vamos a quedar en este apartado porque en Valencia también se reunió especialmente los seguidores del pacto histórico para seguir la ceremonia de posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. Recordemos, 2022-2026. Y a esta hora saludamos a Enoan García, Enoan Díaz, que se viene desempeñando como coordinadora del pacto histórico en lo que corresponde a Valencia. Enoan, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días a toda la audiencia, y bueno, un día hoy muy muy feliz, muy lleno de expectativas, la verdad, Jorge, que ayer fue una transmisión, la vimos aquí en Valencia, en La Pechina, en el Complejo Deportivo La Pechina, y ahí nos encontramos muchas personas que somos seguidoras de este nuevo gobierno que tenemos y que hemos trabajado durante muchísimos meses. Para que esto se hiciera realidad, también aportamos un granito de arena, como digo yo, para el cambio. ¿Qué le llamó la atención de el discurso de Gustavo Petro? Bueno, me gustó mucho que rompió los esquemas, o sea, realmente Gustavo Petro es una persona que se caracteriza por su elocuencia, por su capacidad de llegar a todo el mundo con la facilidad de expresión que tiene. Me gustó mucho también la síntesis que hizo del trabajo que va a plantearse su equipo de trabajo y él en los 10 puntos en los que sintetiza, pues, en los que va a desarrollar los proyectos y las necesidades que tiene en este momento Colombia. y sobre todo también repitió de manera reiterativa la palabra oportunidad. Entonces eso me llegó mucho, un gobierno que va a ser de puertas abiertas, de escucha, como lo mencionó, de darle oportunidad a aquellos y a aquellas personas que no las han tenido. Entonces creo que dijo también una palabra: basta ya de que haya tantas diferencias, que unos sean más que otros, que nunca tengan la oportunidad de las personas que labran la tierra, que la gente, la juventud, los niños, o sea, ese pilar que está poniendo Gustavo Petro es muy interesante. Y bueno, esperemos que todo se dé, que las condiciones se den y que veamos a Colombia con una visión diferente y lógicamente que dentro de unos 3 años podamos hacer una valoración de todo su, de todos estos planteamientos que hizo ayer. Y bueno, esperemos que sí, que Dios le dé vida, que y que todo se dé, la verdad. Vamos a repasar brevemente esos 10 puntos. Trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva. Segundo, cuidaré de nuestros abuelos y abuelas, de nuestros niños y niñas, de las personas con discapacidad, de las personas a las que la historia o la sociedad ha marginado. Gobernaré con y para las mujeres de Colombia. Este es el tercer punto. Cuarto, dialogaré con todos y todas, sin excepciones ni exclusiones. Quinto, escucharé a las colombianas y colombianos como he venido haciendo en todos estos años. Sexto, defenderé a los colombianos y colombianas de las violencias y trabajaré para que las familias se sientan seguras y tranquilas. Siete, lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. 8. Protegeré nuestro suelo y subsuelo, nuestros mares y ríos, nuestro aire y cielo. 9. Desarrollaré la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano, sin distinciones ni preferencias. Y 10. Cumpliré. Haré cumplir nuestra Constitución. Bueno, esos son los 10 puntos a los que se refieren concretamente. Y eso sí, en el discurso de Inuán, ya sabes que aquí estamos también para observar y donde haya lugar a una crítica, pues también la hacemos. Brilló por su ausencia la mención a los 5 colombianos, o al menos 5 colombianos, y dice que son muchos más que nos encontramos en el exterior. Tampoco se refirió explícitamente a las víctimas del conflicto armado que también se está esperando. ¿Por qué cree que no se refirió Gustavo Petro a los colombianos en el exterior? Bueno, en sus palabras de apertura, él sí que mencionó a los colombianos que se encuentran en el exterior, lo mencionó, y yo creo que el punto uno de su lista de 10 puntos básicos para su desarrollo gobernativo, habló y hizo énfasis durante todo el discurso de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Entonces yo creo que eso reúne muchísimo, porque justo el capítulo exilio de la Comisión de la Verdad da unos parámetros que recomienda al nuevo presidente en lo que se tiene que tener en cuenta para el trabajo con las víctimas. Entonces, es ahí donde yo creo que pues hace alusión a las personas que han sufrido el desplazamiento forzado y situaciones para salir de Colombia. Cuando habla de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, pues tácitamente está ahí. Y quienes hemos trabajado para la Comisión de la Verdad, yo creo que es un orgullo, es de gran satisfacción que Gustavo Petro, en ese informe que recibió de manos de Francisco de Rose,